De Diego Daza, esto que dice. Y el amor, si se niega, no es bienvenido pa' Cristo. Hay que amar y perdonar. Ay, déjame decirte que ha llegado a mi vida en el momento exacto. Oye, déjame decirte que ha cambiado mi mundo y todo lo ha cambiado. Porque no me iba muy bien en cosas del amor. Porque un día mi corazón a alguien se lo entregué, pero lo volvió papel y no volvió a creer. Y todo se nubló y el sol se me apagó. Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor, a ponerme loco el corazón como yo soñaba. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión, en la cortiquita en la emoción que enloquece mi alma. Tú, ¿dónde estabas? Que hace rato te necesitaba, que hace rato me dolía el alma. Pero todo eso cambió, gracias a Dios. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión, en la cosquillita, la emoción que enloquece mi alma. Marta Mengual, en mi Guajira. Sentido tan enamorado, yo no sé qué es lo que tienes tú, pero no sé vivir si no estoy a tu lado. Dime, dime cómo hacer, cómo voy a pagar todo lo que haces por mí, que yo lo haré por ti. Tú eres la única mujer que me conoce bien, que a mí me hace feliz, que no me hace sufrir. Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor, a ponerme loco el corazón como yo soñaba. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión, en la cosquillita, en la emoción que enloquece mi alma. ¿Dónde estabas? Que hace rato te necesitaba, hace rato me dolía el alma. Pero todo esto cambió gracias a Cristo. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión, en la cosquillita, la emoción, lo que yo deseaba.